la vamos a presentar a ella, que junto a un grupo de mujeres que se denominan Entre Mujeres la Compañía, la verdad que han empezado el año muy bien, y dentro de empezar el año muy bien, porque estuvieron en Cosquín, ya nos va a contar un poquito de eso, va a estar en Música en la Plaza en este domingo primero de febrero, que como todos los febreros es una cita obligada para los santarroceños, santarroceñas y turistas, obviamente, y toda la provincia que pasa por nuestra ciudad y quiere disfrutar de buena música y de todos los artistas pampeanos en estos 30 años de Música en la Plaza. Y la tenemos a Dalma Folgenstein, que aquí al aire, que justamente es integrante y quien coordina también la compañía Entre Mujeres. Hola, Dalma, bienvenida. Hola, Pau, ¿cómo andás? Buen día. Buen día. Bueno, acá estamos. Yo estoy anonadada realmente con lo que vi en la Plaza Próspero Molina y en ese escenario. Realmente estuvieron ahí con el pre-Cosquín participando. Quiero que me cuentes esa experiencia, lo que fue para ustedes. Y la verdad es que fue toda una locura, desde los preparativos hasta estar allá. Sí. La verdad es que, bueno, se laburó mucho durante todo el año para poder llegar a un preselectivo, o sea, a las subsedes que están acá dentro de la provincia. Mm. No nos esperábamos sinceramente pasar, porque sabemos que hay un nivel muy alto en los preselectivos por lo general, y los jurados son súper exigentes, como lo requiere la competencia, ¿no? Mm. Y como nosotras era nuestro primer año, bueno, viste, íbamos así como a disfrutar de las subsedes, digamos. Pero saliendo ganador de la sede de Ingeniero Luigi fue terrible, fue hermoso. La verdad que sí. Y le contamos a la gente que fue justamente con un homenaje también a una gran artista, ¿no? Sí, nosotras trabajamos dos propuestas. Siempre en las sedes de los pre-Cosquín, en conjunto de baile, que sería el rubro en el cual competimos, tenés que presentar dos propuestas. Mm. Presentás una el primer día de la sed, y si pasás a la final en esa sed, presentás el otro cuadro. Mm. Bueno, nuestro cuadro ganador fue La Voz de Mi Pueblo, de Mercedes Sosa. Sí. Que habla de los pensamientos y luchas que generó esta artista a nivel país. Uh-huh. Realmente lo que ha dejado, ¿no, Mercedes? Que ahora le vi que ahora en Cosquín fue como muy nombrada, con mucho homenaje también a ella ahora. No sé si has tenido la oportunidad de ver algo de Cosquín ahora. Sí, nosotras estamos... Imagínate, yo todos los años estoy pendiente del festival. Sí. Me parece un festival hermoso para todos los artistas. Y bueno, nada, estamos, qué sé yo, más que nada de las puestas de danza, yo estoy muy pendiente, y la mayoría de las chicas del elenco también. Dalma, ¿y cómo eligieron? Porque mucho colorido vi en los vestuarios. ¿Cómo se eligió el vestuario y por qué ese vestuario? También con tanto color. Vi como unos sacos también con unas polleras de muchos colores. Bien, bueno, todo tiene un motivo, ¿no? Sí, obvio. Nosotras... durante todo el cuadro presentamos estos pensamientos de lucha de Mercedes, ¿viste? Mm. Y uno de sus pensamientos es de los pueblos aborígenes, lucha contra la diversidad y demás, y bueno, representamos la bandera huipala. Claro. Entonces, en base a la bandera huipala, elegimos los colores de nuestro vestuario. ¡Qué belleza! ¿Y quién les diseñó todo el vestuario? No, nosotras. ¡Ay, qué belleza! Sí, no, porque es difícil, ¿viste? Conseguir esos colores, es un tema. Sí, bueno, los trajes, parte de las polleras fueron cosidas por muchas mamás, uh-huh. en principal la mía, que bueno, obviamente hemos estado hasta altas horas cosiendo polleras y polleras porque somos 24. Y claro. Imagínate que nosotras no solamente usamos la pollera de color, sino que abajo usamos una pollera que es de gasa, que tiene, una tiene cuatro volados y la otra tiene un solo volado. Y bueno, y son en total 40 polleras las que había que coser. Claro. Las polleras de colores las dividimos entre las mamás costureras de la compañía, que varias de las chicas tienen sus mamás que también cosen, así que les dimos a cada una un color de pollera para que nos ayuden, y que bueno, estamos súper agradecidas por eso, porque obviamente que los costos son menos. Y bueno, y todas las polleras blancas se encargó mi mamá de coserlas. ¡Qué belleza! Y después todo el resto del vestuario se consigue. Son saquitos que tratamos de ir consiguiendo por donaciones o en ferias, ¿viste? Claro. Se rebusca bastante lo que es el vestuario, porque hoy en día generar un vestuario para 24 intérpretes no es fácil. No, dinero. Sí, ¿viste? Totalmente. Nosotras durante el año no solamente tuvimos que juntar dinero para conseguir las telas para las polleras y pagar un poco de mano de obra, porque ni siquiera nos cobraron el total de las polleras, tuvimos que también pagarle a la coreógrafa que vino, que es Milena Barrios, de Buenos Aires, y bueno, ella nos ayudó a montar los dos cuadros. ¡Qué bueno! Sí. Es realmente, qué lindo eso, qué intercambio lindo también con gente así que también que están, bueno, Buenos Aires, viste, también tiene todos los artistas, todos los talleres, cursos que se puedan realizar, están como un poquito más avanzados en eso. Qué bueno poder intercambiar eso, cuánto aprendizaje, ¿no? Sí, para nosotras es una capacitación constante, digamos. Sí. O sea, tener a alguien de nivel que es Milena Barrios es una capacitación para todas, la verdad que sí. Y bueno, pero como te digo, todo requiere de un fondo que tenemos que generar con ventas, con rifas, ¿viste? Y sí, totalmente. Lo mismo sucedió para poder llegar a Cosquín. Gracias a Dios tuvimos un gran apoyo por parte del público, porque bueno, generamos un video que también lo hicieron otros grupos, y bueno, dábamos la opción de que si 1000 personas donaban 1000 pesos, bueno, llegábamos a cubrir parte de lo que era el transporte, el hospedaje, ¿viste? Tal cual. Como que medio que nos rebuscamos por ese lado para poder llegar a Cosquín. Eso es importante aclararlo, porque lo hablábamos con Santi Gauna cuando ganó para la Borde también, que para formar parte del ballet, que no está, no es que uno gana, llega a este pre-Cosquín y le dan todo, le dan. ¿Qué es lo que entra dentro de, solamente es la convocatoria y la preselección, y después uno se tiene que cubrir todo? Claro, sí. Sí, no es que el festival te solventa algún tipo de gasto, ni no, nada de nada. Uh-huh. Claro, por eso es importante. ¿Qué laburo, Dalma, realmente, ¿eh? ¿Y estos cuadros los vamos a ver este domingo? Contame, chusmeame algo, sin spoiler. Sí, van a ver el cuadro ganador con el cual fuimos a Cosquín. Ajá. El cuadro de Mercedes. Uh-huh. No sé si con la misma cantidad de intérpretes o no, ahí estoy esperando que la cucaracha me responda, a ver de cuánto es la medida del escenario, para ver si subimos las 20 o no subimos las 20, ¿viste? Es medio peligroso. Y sí, si no lo montamos en la calle, ya está, ¿o no? Pasa que bailamos descalzas, ¿viste? Claro. Eso es un tema también, entonces ahí bien. Estamos, pero bueno. Estamos felices igual de poder participar de este evento que ya el año pasado queríamos, pero bueno, no nos había llegado el mensajito y este año nos llegó, así que estamos súper mega agradecidas. Tal cual. Por la invitación. sí. Y no, nosotros felices de poder ver eso, realmente, de poder ver esa coreo. Es la primera vez que lo vamos a presentar acá en Santa Rosa, o sea que bueno, nada. Y aprovecho, para hacer otro spoiler, si me dejas, Pau. Por favor. Que el 9 de mayo tenemos fecha para presentar en el Teatro Español. Ay, no, parte de todo lo que todo hemos esto. Trabajado. Qué sí. belleza, qué belleza. Sí, sí. Qué lindo poder tenerlas ahí en ese gran teatro que ha albergado que es tantos artistas. Súper sí. mágico. Sí, totalmente. Dalmita, muchísimas gracias realmente por esto. Más o menos, ¿a qué hora van a estar bailando? Contale un poco a la gente. Todavía no nos han pasado la grilla, ¿viste? No sabemos estimativo a qué hora estaremos. Ajá. Bien. Así que bueno. Bueno, pero los invitamos a todos que se preparen el termo, el mate, la reposera. Todo. 20, todo. 30 horas ahí empieza todo el estos festejos, porque la verdad que hay que celebrar 30 años y la verdad que con tremendos artistas van a estar integrando ahí la, por lo menos las fechas de todos estos domingos de febrero. Tal cual, tal cual. Es un festival hermoso que se hace todos los febreros y bueno, yo creo que es súper esperado por todos los santarroseños. Dalma, muchísimas gracias por esta nota y te gracias mando un abrazo vos, enorme. Igual yo, un besito para vos. Chau, chau. Dalma Folgenstein, sí, integrante de Entre Mujeres, que va a estar, que se presentaron en escenario Atahualpa Yupanqui el 7 de enero, me parece que estuvieron presentándose en el Precosquín, ¿sí? Llegaron a esa instancia, la verdad, 24 mujeres en escenario. Vamos a ver qué dice la producción, a ver si van a llegar a subirse las 20, 24 ahí al escenario para poder ver este cuadro dedicado a Mercedes Sosa, que se llama La Voz de mi Pueblo. Y además, de paso tangazo, les voy tirando que el 9 de mayo las vamos a poder ver también en el Teatro Español. Pero no dejen, no se pierdan este domingo primero de febrero en Música en la Plaza, en los festejos, en el marco de los festejos de los 30 años de este evento tan convocante para nuestra ciudad.